Estamos en comunicación con Ruth Arenburg, que ya es integrante de la Asociación Civil Con Voz, Una Vida Sin Violencia. Nos ha acompañado ya en otras ocasiones en el Enredando las Mañanas. Y bueno, estamos todavía conmocionados por el femicidio que tuvo lugar en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, de quien fuera víctima María Eugenia Lanzetti, docente, maestra de educación inicial, que fue asesinada brutalmente en su lugar de trabajo frente a los niños y niñas del jardín. Para conversar un poco sobre esto, y porque ya es el quinto caso registrado de femicidio en lo que va del año en Córdoba, nos comunicamos con Ruth para saber un poquito cuál es su parecer, su reflexión en torno a lo que ha pasado. ¿Cómo estás, Ruth? Sí, queríamos saber, bueno, vos cuando me comunicó con vos me decías que estaban todavía muy conmocionadas. En realidad, son muchas líneas de pensamiento que surgen respecto a esto, ¿no? Personalmente ya tengo la sensación, que yo lo expresé en mi muro, ¿no?, de Facebook, que realmente, ¿qué importa si una, la quinta, la décima, si nos ponemos de acuerdo con cuántas mujeres muertas hay? El tema es que ya no están, ¿sí? Me llamó la reflexión puntualmente esto. Ya venimos manifestando de la asociación una idea respecto al botón antipánico. Que si hay 1.100 botones, solamente hay 1.000 más amplios sin protección, ¿sí? Y de hecho, en esta circunstancia, el botón antipánico fue insuficiente. Que he demostrado que en realidad es verdad que ayuda, pero no es la solución mágica para preservar la vida de las mujeres. Incluso escuchando algunos medios de comunicación que de decir, y lo que pasa es que ella no activó el botón antipánico, entonces voy a hacer la siguiente lectura. Se la mataron porque fue tonta, no activó el botón. ¿Entendés? Y el botón es tener en la mano todo el día un teléfono celular. Es poco funcional para la vida cotidiana. Sí. Después tuve oportunidad de escuchar por la radio esta mañana una amiga de ella que venía ya diciendo la cantidad de denuncias, la cantidad de hechos puntuales. Había dos pericias psiquiátricas que decían que no estaba enfermo y que era totalmente consciente de lo que hacía, y que buscaba, entre comillas, refugio en una internación, en una clínica, ¿sí? Es ridículo dar un orden de restricción a él cuando vive a media cuadra de la casa de ella o tiene su lugar de trabajo, ¿sí? Digo, es ridículo pedirle a ella, el fiscal, que se cambie de casa. A ver, carece de lógica. Esa no es una medida protectora. Vos vas viendo que hacer la denuncia no alcanza, hacer dos pericias no alcanza, un botón antipánico no alcanza, ¿sí? Entonces te preguntas, bueno, entonces ¿cuál es el camino a seguir? Y el camino a seguir es prevenir en todos los sectores, en todos los espacios, un sistema de justicia y política pública que realmente todo emprenda conciencia de la gravedad de esto. Los medios de comunicación, a ver cómo decirte, hay toda una movida, viste, en los medios de comunicación de hablar de femicidio, pero la bajada de línea que es en la nota, y seguimos con paradigmas viejos, ¿entendés? La perspectiva de género no logra incorporarse en el lenguaje, ¿sí? Entonces te ponen femicidio y abajo, pero ella no activó el botón antipánico. Claro. Entonces, ¿me entendés? Sí, sí. Acá lo importante es sentir que tener conciencia que esto no nos paralice. Claro. Y que por el contrario nos active, ¿no? Así es, Rudy. Entonces, bueno, coincidimos en que en realidad la respuesta ante esto tiene que ser, por un lado, desde las políticas públicas, una mirada integral, ¿no? Pero fíjate vos que acá en Córdoba, Córdoba no ha adherido a la Ley Nacional de Prevención Integral de la Mujer. Uh-huh. Nosotros como que en Córdoba esto no sé, se ve que no hace falta, ¿no? ¿Me entendés? Uno hace lecturas más profundas de que no es una casualidad que no esté implementada. Es esto no interesa a la política, al Estado de Córdoba. Uh-huh. Esto no le interesa a nuestro gobernador, no le interesa a nuestros representantes. ¿Qué pasa que la ley no está vigente aquí en Córdoba? Acá no hay como hacer una denuncia de violencia mediática, de violencia obstétrica. No tenemos forma de hacerla. Así es, de preocupante la situación y entre tanto las respuestas que se vienen dando, pero de manera insuficiente, son a políticas públicas aisladas y en un punto políticas que no tienen que ver con la prevención, como vos señalabas, sino con las instancias posteriores, como podías señalar vos recién lo del botón antipánico, que ya es cuando hay una situación de violencia manifiesta y un riesgo de vida. Aún fíjate que implementen la ley. Imaginémonos que la parte por burocrática, formal, de política, esté perfectamente acorde a lo que debiera ser. Si el fiscal le da como solución a esta mujer, que se vaya ella, que deje ella la casa, para que el que trabaja al frente no la agreda. ¿Cuáles son los criterios? ¿Sí? ¿Qué hacemos con una legislación hermosa y vigente? Así que las administran, están todavía atornillados en paradigmas patriarcales, antiquísimos, y que siguen funcionando, y siguen siendo el pretexto. De hecho, es funcional, es funcional un sistema, ¿sí? Y por eso siguen vigentes. Sí, nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente en todos los sectores que tienen en sus manos alguna mínima respuesta. Y digo mínima, digo policía, digo justicia, digo educación, digo en los hospitales, digo en las comunidades barriales. Cada muerte que ocurre, las ideas fluyen bastante desordenadas en realidad. Así es, Ruda. No son demasiadas. Demasiadas, y como decías al principio, cada una es un doctor. Un dolor insondable, ¿no? Una menos. Ruth, una consulta más quería hacerte, que venía pensando anoche cuando escuchaba todo esto. Siempre se dice, cuando aparecen los casos de femicidio, que en realidad las cifras son las mismas, pero que ahora se les da difusión. De todas formas, uno tiene la sensación de que, aunque vos decías los números no importan, pero sin embargo da la sensación de que hay un recrudecimiento y un aumento en los casos de femicidio. ¿Esto ustedes perciben también, esta situación así? Sí, mira, algo está pasando en Córdoba, ¿sí? Porque vos ves la cifra, primero, es una vergüenza que no tengamos estadísticas oficiales. Uh-huh. Hay un número nada más. En la cifra que dio la Casa del Encuentro, el año pasado, fines del 2014, Córdoba estaría en el segundo lugar numéricamente. En primer lugar, con 90 y pico de casos Buenos Aires, y sigue Córdoba. Pues si yo hago un porcentaje poblacional, uh-huh, a tanta cantidad de población, tantos hechos, ¿sí? Sí. Yo creo que estaríamos en el primer lugar nosotros. Uh-huh. Estaría Córdoba en primer lugar. Yo creo que hay un recrudecimiento, en primer lado, por la ineficacia de las denuncias, donde, y esto lo siente tanto quien denuncia como el denunciado, que lo denuncia y no, uh-huh, pasa nada. Claro. A ver, en muchos casos sí se actúa y con mucha eficiencia, pero no en todos. Y después que hay una legitimación social naturalizada, ¿sí? Que hoy, para ser exitoso, tenés que manipular, mentir, atropellar, desvalorizar, cosificar al otro, apropiarte del otro, ¿sí? Hay un quiebre en los valores que nos organizan, ¿sí? Y que naturalizan conductas que son altamente violentas y que trascienden la cachetada y que no sabemos leerlas como violentas o como peligrosas. Yo creo que estas cosas también favorecen a que se invisibilicen muchas actitudes que, si las pudiéramos ver claramente, las mujeres podríamos cuidarnos un poco más. Ruth, te agradecemos a vos. No, por favor, gracias a ustedes. No, y a todas ustedes, además, por el trabajo cotidiano que sabemos que ustedes hacen, el enorme esfuerzo. Estamos a full. Uh-huh. Estamos, si me permite hacer una invitación todavía. Sí, por supuesto. Hemos comenzado la formación de operadores en prevención de violencia con perspectiva de género. Son 8 encuentros. Este próximo lunes, todavía hay chance de poder inscribirse y de poder cursarlo. Así que además está abierta la invitación porque nosotros creemos que tenemos que aprender a mirar y escuchar desde otro lugar, tenemos que aprender a comprender y a actuar con herramientas eficaces. Así es. Cómo denunciar, dónde denunciar, qué decir, qué no decir. Así que bueno, que deje la invitación y pueden llamarnos a nuestros teléfonos. Y disculpe el énfasis, pero realmente es difícil permanecer indiferente con estas cosas que están pasando. Sí, no, indudablemente, y doy fe de que sé del compromiso de ustedes y bueno, que hemos gracias tenido... a ustedes, por el compromiso con la causa también. Bueno, un abrazo. Nos veremos en la próxima marcha. Así es. Chao. Escuchamos a Carla Lara por ser mujer. De furia que no miran más que odio sin perdón, y al filo de un tragante un sucio corazón se ahoga con un horror. Doblar, callar.